Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ahora sí ya hay efectos de sonido y todo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, como les decía yo hace un momento, ya estamos al aire, ya estamos en vivo. Y para que ustedes sepan, si están escuchando un programa en vivo o una repetición, les voy a decir que hoy es lunes 12 de septiembre del año 2016. Ya estamos transmitiendo en vivo, ya estamos listos para brindarles asesorías por este medio. Y bueno, es muy sencillo, si ustedes quieren participar en este programa, lo pueden hacer desde distintos puntos, desde distintas opciones. Una de ellas ingresando a www.radiodd.org, radiodd.org. Ustedes teclean esa dirección en su navegador de internet y van a entrar a nuestro portal de la estación. Y en ese portal hay un chat. Y en ese chat ustedes pueden escribir su caso. Y nosotros, con todo el gusto del mundo, les brindaremos asesoría puntual en vivo en este momento respecto al mismo. También lo pueden hacer a través de Facebook. Como ya muchos de ustedes saben, desde hace un par de programas estamos transmitiendo mediante el sistema de en vivo de Facebook. Si nuestros amigos que nos están escuchando a través de Facebook no tienen video, es porque esto es un programa de radio. Por eso es que ustedes ven una pantalla negra nada más. Pero nos están, ustedes siempre nos van a escuchar en vivo. Entonces ustedes pueden participar activamente mediante el post. Ustedes publican en el post donde está la transmisión del programa su caso, su pregunta, y nosotros por este medio les brindaremos respuesta en este momento. Ya se comienza a conectar la gente a través de Facebook también. Les mando un saludo, muy buenas tardes. A través de Twitter, Tweetcasting, nos pueden encontrar también. En Facebook, rápido les digo, en Facebook los encuentran como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC, con más de 75,000 seguidores en este momento. Y en Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor, con más de 6,000 seguidores. Así ustedes saben que son cuentas reales, que no son cuentas pirata, porque por ahí luego nos están metiendo cuentas apócrifas, que no son nuestras, obviamente. Entonces, para que ustedes no se vayan a meter a esas cuentas, chequen muy bien el número de seguidores y con eso, pues evitarán ser engañados. Entonces, ya estamos transmitiendo por todos estos medios. Finalmente, si ustedes nos quieren llamar por teléfono aquí a cabina, pues también lo pueden hacer al 7576-2140, 7576-2140, LADA 0155. Y a través de Facebook, vía mensajes inbox, mensajería privada, ya comienza a conectarse la gente. Por ahí está la Chela Doro. Dice, ella ya tiene un caso aquí que nos está exponiendo. Dice que buen día, que si la podemos asesorar porque tiene deudas y cómo le puede hacer, porque le dicen que la van a embargar, le debe a crédito familiar desde hace un año que dejó de pagar, y una tarjeta departamental, Blades Card, igual un año sin pagar, debe 25,000 pesos a la tarjeta, 25,000 pesos a crédito familiar, y a la tarjeta le debe 6,700 pesos. Bueno, mi estimada Chela, un año sin pagar, la deuda mayor, donde sí hay un riesgo de demanda, aunque es bajo todavía, sería con crédito familiar, porque a Blades Card le debes muy poquito dinero. Con Blades Card gastarían más ellos en demandarte que lo que tú les debes 6,700. Digo, con esto no te digo que te desentiendas de tu deuda, ni mucho menos. Nada más es para que sepas bien dónde te encuentras parada jurídicamente en estos momentos, Chela. Pero a Blades Card la podemos aguantar un poco. Ahorita la que urge un poco más, porque ya hay cierto riesgo, todavía no es un riesgo importante, pero ya por 25,000 pesos ya podrían demandarte, es con crédito familiar, y sobre todo porque ya tienes un año sin pagarles. Aquí la pregunta básica y clave, mi estimada Chela, ¿cómo andas económicamente ahorita? ¿Ya tienes alguna capacidad de ahorro? ¿Ya estás estable financieramente? o todavía se te complica? Digo, para diseñar una estrategia con base en tu capacidad de pago, de nada serviría decirte, no, pues júntate unos 8,000 pesos y con eso negociamos la deuda, porque pues, obviamente a lo mejor no tienes chamba y no vas a decir, no, pues no, es imposible, ¿no? Entonces yo necesito saber cómo andas económicamente, si tienes alguna capacidad de ahorro, para poder diseñar una estrategia que se adecue a tu situación actual económica, mi estimada Chela. Te pido entonces de favor que nos platiques cómo andas y te vamos a ayudar. Aquí nos añade que del despacho jurídico ya le están diciendo que la van a embargar por un monto de casi 65, más de 65,000 pesos. Ay, estos cobradores. Debemos entender que sí, claro, por supuesto, se van acumulando intereses. Cuando uno deja de pagar, se van acumulando, aparte de los intereses ordinarios, que son los que normalmente se pagan en cualquier crédito, pues se van acumulando intereses de carácter moratorio, por la mora, obviamente, que no estamos pagando en tiempo y forma. Y esos intereses hacen que nuestra deuda, pues, incremente. Pero, pues, los cobradores son muy mentirosos, les gusta mucho manipular a la gente. Y entonces nos inflan los montos adeudados, pues, para que la gente se asuste y diga, chispas, ¿no? Pues, yo debía 25 y ahora ya debo casi 100,000. Pero la realidad es lo que es, mi estimada Chela. Checa bien en tu contrato con crédito familiar tu tasa de interés ordinaria, tu tasa de interés moratoria, y ahí podrás saber cuánto es lo que debes haciendo cuentas. Si tienes cualquier duda, pues regálanos una llamada, pásanos la información y con todo el gusto del mundo te hacemos el cálculo para que sepas más o menos cómo anda tu deuda actualmente. Pero sí, mucho cuidado. A los cobradores les encanta, les fascina decir, no, pues ahora ya debe usted millones. Porque con eso la gente se asusta y dice, no, pues ahora mejor pago ya lo antes posible. Y ahí ven a la pobre gente endeudándose otra vez, haciendo hoyos para tapar hoyos, vendiendo sus pocas cosas, pidiéndole a los familiares. Eso no funciona. Se requiere un esquema bien definido, una estrategia bien concreta para que ustedes salgan de deudas. Y el primer paso, aparte de saber cómo andan de su nivel de endeudamiento, qué tanto dinero deben y a quién, es saber cómo andan económicamente. Entonces, Chela, esa es la información que te tengo de momento. Con todo el gusto del mundo te podemos ayudar. Cualquier duda, pues aquí estamos a tus órdenes, por supuesto. Muchas gracias por los saludos. Qué bueno que les guste el programa. Susi Elena Hernández, igual a través de Facebook vía inbox, nos dice que le gustaría asesoría. Es para su esposo, sacó un crédito y tiene una demanda por FAMSA, pero en el domicilio que no es de él, es de su tío, donde él vivía antes, nos comenta Susi. Continúa diciéndonos que la demanda ya está en los juzgados. El hecho es que a su tío ya lo tienen encima porque van a embargar, pero su esposo ni está ahí en su casa. Nada de lo que está ahí es de él. Ah, bueno, es muy sencillo, mi estimada Susi. Primero habría que ver si realmente existe una demanda o si trata nada más de intimidar a tu esposo por medio de su tío, ¿no? Porque obviamente pues el tío se va a enojar, se va a molestar porque, pues, ¿el qué? Él no tiene ninguna obligación. Pero hay que dejar algo muy claro. Aunque realmente hubiese una demanda, aunque en realidad FAMSA haya decidido iniciar un proceso judicial mercantil en contra de tu esposo, la ley es muy clara en el sentido de que las obligaciones de este tipo son única y exclusivamente del deudor, salvo la excepción de que exista un aval, ¿sí? Si, por ejemplo, el tío de tu esposo es su aval, bueno, si tu esposo no paga, si el deudor no paga, pues la obligación recaería en automático en el aval. Pero estamos hablando de FAMSA. FAMSA, en los créditos normales que manejan, no solicita avales. Entonces la deuda es exclusivamente de tu esposo. Entonces bajo ninguna circunstancia podrían cobrarle a tu tío. ¿Por qué? Porque tu esposo ya no vive ahí. Muchas veces los cobradores, les decía yo hace un rato, bueno, pues les gusta mucho mentir, les gusta mucho engañar para manipular al deudor. Entonces el cobrador, otra cosa que se inventa es que como el crédito se obtuvo por medio de esta dirección, al momento de solicitarlo, se dio la dirección de tu tío, bueno, toda obligación recae sobre las personas que habitan ese domicilio. Si el deudor ya no vive ahí, le dice no importa porque es el domicilio que nos dieron, pero eso es falso, eso es una mentira. La realidad es que la deuda, al momento que se mudó tu esposo, se la llevó con él, ¿sí? se llevó así la deuda junto con todas sus cosas. Entonces, la deuda es exclusivamente de tu esposo, la obligación es exclusivamente de tu esposo, y al tío no le pueden hacer absolutamente nada. Lo que te recomiendo, mi estimada Susi, es que le digas al tío que nos llame por teléfono o que escuche estos programas para poder dejarle perfectamente claro que a él, bajo ninguna circunstancia, le pueden hacer nada. Solamente lo quieren intimidar. Por eso es que yo dudo que se trate de un proceso judicial real, que en realidad hayan dado inicio a un proceso mercantil en contra de tu esposo. Porque de ser así, el actuario, al momento de presentarse en el domicilio para emplazar al demandado, si hubiese enterado que el demandado ya no vive ahí, y hubiese dicho, bueno, pues se apunta que el demandado ya no habita en este domicilio, y se retira nuevamente al juzgado para tratar de ubicar al deudor. ¿Sí? Entonces, por eso mi duda de que sea un proceso judicial real, más bien me suena a que llegaron los cobradores y dijeron que ya había una demanda, que ya estaba el proceso judicial y todo lo demás. Y pues obviamente el tío se asusta, se molesta, porque lo van a embargar a él supuestamente, y el tío presiona al deudor, a tu esposo. Entonces, no hagas caso, simplemente los quieren intimidar, los quieren asustar por medio de esto de que la demanda ya está en contra del tío porque ahí se solicitó el crédito. Dile al tío que nos escuche o que nos llame por teléfono, para eso estamos, para poder aclarar todas estas dudas, que él se quede tranquilo y que la próxima vez que vayan los de FAMSA le digan con toda tranquilidad, bueno, miren, nosotros ya estamos siendo asesorados por la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, vamos a pagar, sí, porque es nuestra obligación, pero no bajo estas condiciones de amenazas, de engaños, de mentiras. Y si nos van, y si van a proceder legalmente, adelante, pero vamos a solicitar el apoyo de la fuerza pública, y si ustedes no traen todos los requisitos que señala la ley, procederemos a remitirlos al Ministerio Público para que ahí nos arreglemos. Así de fácil, con toda la seguridad del mundo, Susi, porque el arma del cobrador es, pues básicamente, la intimidación, ¿sí? La desinformación. Si el deudor no conoce sus derechos, que desgraciadamente ocurre la mayoría de las veces, pues el cobrador lo ve como una presa fácil y lo va a intimidar, lo va a asustar, lo va a amenazar y va a funcionar. En cambio, si el deudor se planta firme, seguro, le dice, mira, cobrador, yo ya me estoy asesorando, conozco mis derechos y mis obligaciones, por supuesto, y sé hasta dónde puedes llegar y sé perfectamente bien que en casa del tío no puedes hacer absolutamente nada porque el crédito lo obtuvo el deudor, tu esposo en este caso, ¿sí? Y al momento que se mudó, a donde se haya mudado, se llevó la deuda consigo. Otro consejo, infórmenle a FAMSA dónde está el esposo. Yo sé que ustedes no quieren molestias, pero los problemas, si se evaden, pues no se van a solucionar solitos, no van a desaparecer, al contrario, se van complicando. Ustedes no tienen por qué tener miedo, ¿sí? Simplemente díganle, mira, mi esposo actualmente habita en este domicilio, cualquier situación relacionada a la deuda, con todo gusto te atendemos de este lado, y así evitan las molestias hacia el tío también, ¿no? También se evitan esos conflictos familiares. La solución, échenle muchas ganas a estabilizar su economía, ya no gasten de más, reduzcan todos los gastos en la medida de lo posible, todos los gastos obligatorios como luz, teléfono, etcétera. Bájenlos al máximo, no utilicen tanto estos servicios, no desperdicien la luz, no desperdicien el agua, no desperdicien el teléfono. Los gastos que no son necesarios, descártenlos por completo, ya no los hagan. Vamos a iniciar un plan de austeridad muy estricto para que se puedan estabilizar financieramente y en el menor tiempo posible comiencen a ahorrar y con ese ahorro poder negociar su deuda con FAMSA y que se liquide en su totalidad y evitar problemas a futuro. Pero por favor, no evadan el problema, eso no es una solución. Aquí les vamos a dar toda la asesoría que ustedes necesiten para que se pueda resolver de la mejor manera, pero así y solo así, ¿ok? Vamos a enviar saludos a nuestros amigos en el chat de la estación que ya nos están sintonizando en este momento a través de www.radiodd.org, radio.org. Casi 7 años haciendo este programa de radio para todos ustedes con asesoría en vivo totalmente gratuita para los deudores que quieren pero que no pueden pagar sus deudas. Aquí no les vamos a enseñar a cómo evitar pagar sus obligaciones financieras, no. Aquí les vamos a enseñar a cómo pueden cumplir con estas obligaciones, pero, obviamente, adecuándonos a su situación económica, a su ingreso. Bueno, pues ya mi amigo productor, o nuestro productor oficial, Helmi, está de vacaciones. Le mando un saludo donde quiera que se encuentre. Unas muy merecidas vacaciones, 2 semanas, Helmi. No va a estar con nosotros. Le mando un abrazo. Y tenemos a nuestro productor auxiliar en este momento, al que le mando un saludo, muchas gracias. Sin él, en este momento, este programa no podría realizarse. También por ahí está Freddy, que nos dice muy buenas tardes. Le mando un saludo. Choc47, muy buenas tardes. Gonzo Bug, también ya nos está sintonizando. Le mando un saludo muy afectuoso. En Facebook, mediante Inbox, Susi Elena, La Chela Doro, Nico Méndez, Eren Carol, Eli Rivera, José Luis Reyes, Montserrat Olmos, Verónica María, Alex Gober, también nos está escuchando, muchas gracias por los saludos, Pablo Gutiérrez, Pati Suárez, saludos hasta Puebla, Marisela González, igualmente, saludos, Mérida, saludos hasta Mérida, Yucatán, María Noemí, Claudia Robles, nos escuchan en Cancún, hombre, qué agasajos están dando, saludo hasta Cancún. Berlito Morales, saludos, también desde Colombia nos mandan saludos, lo mismo que desde Ecuador, muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan en este momento, en México, claro, y también en otros países. Iquera Curiel, saludos, Cecilia, desde Los Ángeles, California, saludos, muchas gracias. Morro Ru, también, muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan en este momento. Para nosotros es un placer. A nuestros amigos que nos sintonizan mediante el sistema de streaming en vivo por Facebook, les comento que ustedes también pueden exponer su caso, lo pueden hacer a través del post. Ustedes respondan al post y nosotros vamos a leer su caso aquí en vivo en estos momentos. Con mucho gusto podrán recibir asesoría personalizada respecto a su asunto. En Tweetcasting también, muchas gracias por sus saludos. Montserrat Olmos, Verónica María. Bueno, seguimos con los casos, ¿no? Con la gente que, ¿qué pasa con el dólar? Bueno, tuvimos, como ya les dijimos nosotros, y se los dijimos justamente cuando acababa agosto, iniciábamos septiembre, y les dijimos que pues el dólar estaba estable, pero que iba a tener un repunte en septiembre, y así fue, derivado de lo que les dijimos exactamente, de los bajos precios del petróleo, de la inestabilidad que se sigue viviendo dentro de nuestro querido país, serían los factores principales, ¿no? Y así fue, el dólar se fue por arriba de los 19 pesos, llegó a rozar los 19 pesos con 80 centavos, imagínense ustedes nada más el susto. Pero afortunadamente hoy volvió a bajar, volvemos a la estabilidad. No regresó a los niveles que teníamos hace un par de semanas, pero al menos se contuvo. Ahorita, según los últimos informes que tengo, 19 pesos con 20 centavos, incluso llegó a por debajo de los 19 pesos, 18 pesos con 80 y tantos centavos. Vamos a esperar dentro de unos minutos más, a ver en cuánto cierra. Calculamos que va a quedar en el orden de los 19 pesos y centavos. Pero así se encuentra el dólar en estos momentos. Para las personas que nos están preguntando constantemente, qué bueno que les interesen estos temas. Son de gran relevancia para la economía nacional. Y que no les mientan, ¿eh? El dólar nos afecta a todos. A todos. Lo mismo que el precio de la gasolina. Por ahí ha habido comentarios un tanto cuanto desafortunados que dicen que la gasolina no afecta a los que no tienen coche. Imagínense ustedes nada más. Que la gasolina no afecta a los que no tienen coche. El precio de la gasolina nos afecta a todos. Aunque tengamos una humilde bicicleta, al final del día todo lo que consumimos se transporta. Y esos transportes ocupan gasolina. Y entonces se tiene que ajustar el precio de los productos que transportan de acuerdo al incremento en el precio del combustible. Entonces al final del día, de manera indirecta, tengamos o no tengamos coche, terminamos pagando ese incremento. Entonces, que no les digan, que no les cuenten que el precio de la gasolina no afecta. Dice, ¿hay quien dice? Hoy Legor Manrique, a través del streaming en vivo de Facebook. Hola, mi estimado Oligor. Y dice Medrado Antonio, que le clonaron una tarjeta y el banco a fuerza le quiere cobrar a él. Ya acudió a la Condusef y el dictamen salió en contra de él, de nuestro amigo Medrado. Ya ni sabe qué hacer, pero no piensa pagar el dinero que no tomó. Esto es bien importante. Nosotros todos los años, de manera semestral, sacamos estadísticas. Una de estas estadísticas es el por qué la gente deja de pagar sus créditos. ¿Por qué la gente? Existe un estigma en relación a las personas que dejan de pagar sus deudas. Cuando alguien que, entre comillas, está muy estable económicamente y paga sus créditos, escucha que alguien dejó de pagar, dice, es que es un irresponsable. Dejó de pagar porque se endeudó de más. Pero no, eso no es verdad. Nosotros tenemos 8 años en esto, 8 años trabajando en México, ayudando a deudores de todos los niveles, de todos los estratos sociales, desde personas que se endeudaron porque su economía era muy endeble desde el principio, hasta personas que tenían empresas y ganaban muy buen dinero y de pronto pues algo ocurrió y ya no pudieron pagar. Ahí les va la estadística. De cada 10 personas que dejan de pagar sus créditos, 7 de esas 10 personas dejaron de pagar por situaciones ajenas a su control. ¿Esto qué quiere decir? Eran personas que fueron muy buenos clientes de los bancos, incluso por décadas, personas que tuvieron 20, 30 años créditos con diversas instituciones financieras y siempre pagaron en tiempo y forma, personas que incluso hasta compraron sus casas por medio de créditos hipotecarios y pagaron bien puntualmente sus hipotecas y las liquidaron. Pero ¿qué pasa? Que de pronto un día algo ocurrió, ¿sí? Sus ingresos eran estables por décadas y de pronto, ¡pum!, un colapso. ¿Qué pasó? Bueno, perdieron el empleo. ¿Por qué? Porque la empresa donde trabajaron por muchísimos años quebró, cerró. Ya no hubo chamba y obviamente pues la liquidación no ha llegado. Tenemos el caso, por ejemplo, de Mexicana de Aviación. Mucha gente que trabajaba en Mexicana de Aviación dejó de pagar por eso. Porque quebró la empresa y pues ya no hay dinero. Tienen que comer. ¿Sí? Ya no hay ingreso, pues mejor comer que pagarle a los bancos. Eso no es una irresponsabilidad, es simple lógica. Se le da prioridad a lo más importante. Si no comen, se mueren. Así de fácil. Luego, esos son 7 de cada 10 personas que por alguna situación ajena a su control ya no pudieron pagar. También tienen una empresa y de pronto, ¡pum!, quiebra la empresa porque se desplomaron las ventas derivado de la inseguridad, de la inestabilidad económica, de todo lo que vivimos actualmente en el país. También por eso se deja de pagar. Entonces, esas 7 personas no lo hicieron por... no dejaron de pagar por irresponsables. Dejaron de pagar porque algo ocurrió. Algo fuera de su control. Bueno, otras 2 de esas 10 tienen casos similares al de Medrado, que de pronto, de cargos que no reconocen, boletos de avión, compras en páginas de internet, cuestiones que en su vida han hecho, y por varios miles de pesos, y entonces presentan la reclamación en el banco y dicen, oye, fíjate que este dinero yo no me lo gasté. Sí, yo tengo mi tarjeta en mi poder, no sé de dónde salieron estos cargos. Y pues el banco, con la mano en la cintura, dicen, pues no, nosotros tampoco y nos pagas. Así de fácil. Y entonces presentan su reclamación en la Condusef y la Condusef, desgraciadamente, les sale con lo mismo. Dictamen en contra y tienes que pagar. Bueno, pues de esas 10, 7 dejaron de pagar por situaciones ajenas a su control y otras 2... dejaron de pagar por situaciones como las de Medrado. Pues obviamente, ¿quién va a pagar algo que no se gastó? Pues nadie, y menos con la economía como está. Imagínense los estafadores a todo dar, con las cosas que compraron por medio del crédito a nombre de Medrado, y Medrado tiene que pagar ese dinero, pues no se vale. Bueno, y entonces ya de esos 10, ya llevamos 9, 7 que dejaron de pagar por cuestiones ajenas a su control, 2 que dejaron de pagar por cargos que no reconocen y que el banco a fuerza se los quiere cobrar, y 1... que sería el que falta de los 10, ese sí dejó de pagar porque ya no le dio la gana, por irresponsable. Ese sí, pero ese es el que más afecta a los otros, porque todo mundo ve a esa persona, pero no. La realidad es muy diferente. Tenemos que entender bien de dónde surge el problema del endeudamiento. No es una cuestión de irresponsabilidad. La mayoría de las veces son situaciones que una persona no puede controlar. Por ejemplo, la pérdida del empleo. ¿Quién la puede controlar? Con situaciones, por ejemplo, como las de Mexicana de Aviación y como las que están viviendo actualmente muchísimas empresas a nivel nacional que están cerrando, tan solo la situación en Guerrero. ¿Cuántos negocios que tenían años, que ya eran tradicionales, por ejemplo, en Acapulco y que le daban trabajo a muchísimas personas y de pronto, ¡pum!, cerraron por el asunto este del crimen organizado que les quiere cobrar derecho de piso. Mejor cerraron. Esa gente se quedó sin chamba, pues ahora hay que pagar las deudas, sí, pero ¿de dónde? Entonces, hay que entender bien cómo está el asunto del endeudamiento en México. Entonces, estimado, es Medardo Antonio. Le mando un saludo y una disculpa por el error. Medardo, comunícate con nosotros. Mira, si la Condusef ya dio dictamen, se podría iniciar un juicio civil, ¿sí? Pero hay que ver qué tan viable y qué tanto te conviene iniciar un juicio civil. Llámanos por teléfono, ahorita te voy a dar nuestros números telefónicos para que nuestros abogados te apoyen en ese sentido y veamos cuál sería la mejor estrategia para que tú pagues únicamente lo que te gastaste. ¿Sí? Si tú te gastaste de esa tarjeta 10,000 pesos, pues órale, que se paguen esos 10,000 y listo, se acabó el asunto. No más porque pues entendemos perfectamente bien que no es justo, pero bajo ninguna circunstancia es justo que se pague algo que uno no se gastó. Y que el banco con la mano en la cintura diga, no, pues ahí está el dictamen. Bueno, y a ver, ¿de dónde sale el dictamen? ¿Cómo fue tu investigación? A ver, de hechos. Documéntame tu investigación, demuéstrame que yo me gasté ese dinero. No, nunca lo hacen. Nunca lo hacen, no entendemos esos dictámenes, de dónde surgen. Pareciera que dicen, no, pues a este sí cóbrale, a este no, a estos otros 10 sí, a este otro no. Resultan muy raros e incongruentes. Pero bueno, dice Oliegor Manrique a través de Facebook que su deuda con Banamex tiene casi 2 años pagando y no baja su deuda. Aquí el problema es el asunto de los intereses, que son los que se comen el dinero, ¿no? Se tiene que pagar, y lo hemos dicho muchas veces, aparte de que les ayudamos a resolver sus problemas de deudas, también nos interesa mucho que ustedes tengan una buena educación financiera. Una tarjeta de crédito, si se paga únicamente el mínimo, pues jamás va a acabar de pagarse. Pueden pasar 10, 12, 15 años y ustedes todavía siguen con la deuda. ¿Por qué? Porque la mayor parte del dinero que ocupan para pagar el mínimo se diluye en intereses y una pequeñísima parte se aplica al capital. El problema es que como las tarjetas de crédito manejan una tasa de interés variable, pues podrían ustedes iniciar con una tasa del 24 y luego se la suben al 28 y luego al 30 y entonces pues jamás en la vida van a acabar de pagar esa deuda bajo ese esquema. Lo que tienen que hacer ustedes para que realmente impacte el capital en el pago de su tarjeta de crédito es por lo menos cada mes pagar 3 veces el mínimo. Si el mínimo de su tarjeta es de 1,000 pesos, que cada mes le metan 3,000. Así sí, en menos de un año acaban de pagar su deuda. De otra forma no van a acabar. Entonces, por lo menos 3 veces el pago mínimo. Y pues, los mínimos jamás van a acabar de pagar su deuda. Y así se están todo el tiempo. Y dicen, es que no acabo de pagar. Pues lógicamente, nunca vas a acabar. Y luego sacan de una tarjeta para pagarle a la otra y comienzan a hacer malabares. Eso es un suicidio financiero. Aquí tenemos que manejar finanzas sanas. Ya están endeudados, bueno, vamos a solucionar eso negociando sus deudas. Los mínimos, y ya que se acaben de liquidar sus deudas por medio de estas negociaciones, entonces les vamos a decir cómo deben de manejar sus finanzas para no volver a caer en el embrollo. El problema es que nos gusta vivir por encima de nuestra capacidad económica, encima de nuestra capacidad real. ¿Y cómo podemos alcanzar ese nivel ficticio? Por medio del endeudamiento, por medio de los créditos, y así no se debe de vivir. Para que ustedes sean prósperos, primero tenemos que aterrizarlos a su realidad. Este es su nivel social actual. Hasta ahí pueden permitirse vivir de momento. Y entonces, con base al ingreso, con base en el ingreso, con base en un buen esquema financiero, poco a poco van a ir escalando, pero de manera real, dentro de los estratos sociales. Así es como se alcanza una prosperidad real, así es como se sube de nivel. No por medio de la deuda, porque por medio de la deuda jamás se va a lograr. Hay que pagar esas deudas, no se pueden pagar y vamos para abajo. Tenemos casos de personas que tienen deudas de 200, 300 mil pesos con los bancos y les preguntamos, bueno, y de esos 200 o 300 mil pesos que le debes a los bancos, ¿qué cosas tienes? ¿De qué te has hecho que valga ese dinero? No, pues nada. A lo mejor un carrito que vale 100 mil pesos, pero la deuda supera por mucho lo que tienen. Entonces, sencillamente así no se puede. Hay que ver la manera real en la que se puede, ¿no? Bueno, dice Medardo que se gastó 7,000 y ya los pagó. Ah, bueno, pues entonces hay que checar eso, mi estimado Medardo, para que no te afecte. Sobre todo que no te afecte en tu historial crediticio. Hay que ver cómo sucedió el asunto de la clonación, cómo es que te metieron ese gol. Porque podría ser clonación o podría ser que ellos hayan obtenido los datos de tu tarjeta, los números, tanto los del frente como los del reverso. Y que hayan hecho compras con esa información. Hay que checar eso, mi estimado Medardo. Dice Félix González que si pagó su adeudo de tarjeta de crédito con una quita y depositó a la tarjeta de débito del mismo banco, ¿pueden retenerle el dinero por la cantidad que falta del quebranto? Habría que checar cómo se realizó la negociación. Si realmente se liquidó la deuda, entonces no podrían quitarte ni un centavo. Porque la quita es un acuerdo que se celebró entre las partes, entre tú y el banco, para la liquidación de la deuda que tenían pendiente, ¿sí? Entonces el banco aceptó que bajo esas condiciones de un pago menor, por medio de la negociación, se haya liquidado la deuda en su totalidad, y al aceptar esto, te libera de cualquier obligación que tú hayas tenido con ellos, y por lo tanto, no podrían cobrarse nuevamente. La deuda, en cuestiones prácticas, ya quedó liquidada. Voy a lo siguiente, hay que checar si realmente se liquidó. Porque muchas veces los despachos de cobranza, o incluso hasta los mismos bancos, por medio de sus áreas de cobranza, le dicen a los deudores, no, pues de los 100 mil que me debe, pague 10 mil y con eso ya liquida. Y la gente confía, ¿no? Dice, pues órale, voy, pago los 10 mil y ya se acabó. Por medio de una quita ya liquide. Pero no es así de sencillo. Se requiere documentar ese acuerdo. ¿Cómo? Por medio de una carta convenio que va a sustituir nuestro contrato original que teníamos con el banco. Ustedes cuando solicitaron el crédito, se establecieron una serie de términos y condiciones para que ustedes liquidasen ese crédito. Estos términos y condiciones quedaron plasmados en su contrato. Ustedes iban a pagar tanto dinero, con una tasa de interés de tanto, etcétera, etcétera. Como no pudieron pagar bajo este esquema, se renegoció la deuda. Y entonces, toda esta renegociación requiere estar documentada por medio de una carta convenio, donde se estipulen los nuevos términos y condiciones bajo los cuales ustedes estarían liquidando esa deuda. Si ustedes no tienen la carta convenio, se encuentran a la deriva. Porque entonces el banco puede decir, no, pues a mí nada más me pagó 10 mil de lo que me debía. Me sigue debiendo 90 mil. Y el deudor dice, no, pero es que a mí me ofrecieron un acuerdo. Bueno, pues demuéstrame que se te ofreció el acuerdo. ¿Cómo me lo demuestras? Entonces, bien importante tener esa carta convenio, que la carta convenio venga perfectamente bien elaborada, porque no cualquier papel sirve como carta convenio. Ya les dije, lo que va a sustituir un contrato. Entonces, tiene que estar bien elaborada. Y finalmente, pues, confirmar el descuento antes de pagar. Llamarle al banco, decirle, oye banco, fíjate que me están ofreciendo esto, ¿es cierto? Sin decirle montos y decirle descuentos, el banco tiene que tener toda esa información. El banco nos lo confirma de esta forma, dándonos exactamente la información que nosotros tenemos ya en la carta convenio. Si no es así, pues quiere decir que es puro cuento y que lo que vamos a pagar se va a tomar como un abono. Entonces, muy importante, mi estimado Félix, checar eso, cómo se celebró la negociación, si está bien hecha, pues seguramente ya no se van a cobrar. Si está mal hecha, olvídalo, se van a cobrar y le sigues debiendo al banco. Dice Medardo que le están cobrando 69 mil pesos de cargo de un hotel en Vallarta. No, esa gente se pasea con nuestro dinero y vive a todo lujo, ¿eh? Qué desgracia. Llámanos, ahorita te paso los teléfonos. Estoy dando chance para que las personas que quieran tener nuestro teléfono vayan por lápiz y papel y ahorita en unos minutitos más se los paso, ¿no? Dice Ani Solecito, Ani Solecito, que se le atrasó en dar un abono a una financiera. Ellos pueden acosar a sus referencias, incluso amenazarlas que las van a embargar. Pues, mira, de poder, pues sí pueden, pero no deben hacerlo, no está permitido. Evidentemente pueden porque lo están haciendo, pero no está permitido. Existe una nueva reglamentación en cuanto a la regulación hacia la cobranza, tanto a terceros como al deudor mismo. A nadie, ni siquiera al deudor mismo, lo pueden amenazar, insultar, etcétera. Mucho menos a sus referencias. Entonces, Ani, lo que tienes que hacer es presentar una reclamación. Lo puedes hacer por internet, a través del portal de la Conducef, www.conducef.gob.mx. Ahí puedes presentar tu reclamación. Lo mismo que lo hagan tus referencias, por favor, para que presionen un poquito más y se acabe este acoso. Lo que tienen que hacer tus referencias es ya no responder esas llamadas, que ya no den explicaciones. A ellos no los pueden embargar, no les pueden hacer absolutamente nada. Y si tú solamente te atrasaste con un pago y no llevas mucho tiempo con el atraso, tampoco te pueden hacer nada. Ponte al corriente a la brevedad, porque si no, va a haber un incremento en tu deuda por concepto de intereses moratorios y eso te va a afectar a ti negativamente. Se va a hacer más caro el préstamo que te hicieron. Entonces, ponte al corriente a la brevedad. Oscar Colmenares dice que qué pasa si quieres cancelar un contrato de Sky y le dicen que pagues la cancelación y accedes a pagar, al final no lo cancelan y no hay forma de hacerlo porque piden una reconexión. Hay que acudir a la Profeco. Estos cuates de Sky, de Easy, que ya no es Cablevisión, bueno, todas esas empresas engañan a la gente diciéndole que no pueden cancelar si no pagan esto, si no pagan lo otro. Por favor, todas las personas que tengan un contrato de prestación de servicios de telefonía celular o de televisión de paga, lean sus contratos. Hay un clausulado que especifica claramente los términos y condiciones bajo los cuales ustedes pueden cancelar los mismos. En muchos casos, como existe un plazo obligatorio para poder cubrir el costo de los equipos que les dejaron, tienen que cubrir ese plazo y si no lo hacen, tienen que pagar una penalización, ¿sí? Pero ustedes ya cumplieron con ese plazo, ustedes pueden cancelar en el momento que gusten. Obviamente a las compañías pues no les gusta perder clientes y los señores que los atienden a través de esas líneas telefónicas tienen la consigna de evitar esas cancelaciones a como dé lugar. Entonces, si no se puede por las buenas, háganlo a través de la Profeco, presenten una reclamación en tiempo y forma, exhibiendo su contrato y demostrando plenamente que ustedes ya cumplieron con el mismo para poder cancelar esos servicios y que la compañía se está negando. Y así verán que rápidamente pueden cancelarlo. Se va a perder tiempo, sí, hay que acudir a las audiencias, pero se puede cancelar el contrato sin mayor complicación. Pero háganlo, por favor, no se dejen, hagan valer sus derechos. Si no lo hacen, por eso estas compañías abusan. Y luego, si ustedes dicen, ah, pues no me cancelaron, nada más les voy a dejar de pagar, no, no lo hagan. Porque entonces viene el problema de que como ya no le están pagando a la empresa pues tiene la razón, ¿no? Ah, pues yo le estoy dando el servicio y él me dejó de pagar. Entonces le voy a presentar un reporte en el Buró de Crédito porque no me ha pagado en tiempo y forma y entonces ustedes van a tener una calificación negativa en el Buró de Crédito por esta situación. Entonces no nada más dejen de pagar, hagan las cosas bien. Yo sé que hay que invertir tiempo, hay que estar yendo, bueno, es una molestia, sí, pero solamente así hacen valer sus derechos. De otra forma, bueno, estas compañías ganan y no se trata de eso. Se trata de que ustedes se informen y no se dejen. Muchas gracias, hombre, por sus saludos. Vamos al chat de la estación, que los tengo un tanto cuanto abandonados. Dice Miguelón que el Banco Santander vendió su deuda a Gapsa. Y ahora estos le cobran, le marcan y le dicen que ya lo más pronto requieren un pago. Y Miguelón, pues no tiene dinero. ¿Qué hace? Quieren 8,000, pero no tiene nada. Debe actualmente 200,000. Ellos le cobran con cierta exigencia, le dan plazos muy cortos para pagar de una semana y dicen que si no paga pronto se va a cancelar el descuento de un 60%. Pues Miguelón, no te preocupes, mira, es lógico, la cobranza es así. La cobranza es amenazante, intimidante, pero si tú estás informado no pasa nada. La cobranza amenazante surte efecto solamente en la gente que no está bien asesorada. Miguelón, me parece que tú ya estás afiliado a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Tú no tienes nada de qué preocuparte, tú ya cuentas con protección jurídica de parte nuestra. Si ellos te demandan mañana, tú ya tienes tus abogados listos para parar el embargo. De tu casa no se lleva ni un lápiz, garantizado. En 8 años que llevamos trabajando, no han embargado a uno solo de nuestros afiliados. Ni uno solo. Y el margen de juicios que hemos negociado a favor de nuestro representado ha sido del 100%. En cada juicio donde han demandado a uno de nuestros representados, el 100% de las veces se ha logrado un acuerdo y el demandado ha pagado sin ninguna complicación de acuerdo a su capacidad económica. Entonces, si mañana te demandan, nos llamas, tienes tus abogados listos, se para el embargo, contestamos la demanda, negociamos la deuda de acuerdo a tu capacidad económica. Si tú puedes pagar 500 al mes, pues con base en esos 500 pesos al mes se firma el acuerdo judicial. Y tú ya pagarás esa deuda de esa forma, de una manera que tú puedas hacerlo realmente, con un capital ya congelado. Nada de que se van acumulando intereses y todo eso, o sea, nada de eso. Lo que nuestros abogados buscan es que tú puedas pagar una deuda de manera justa y de acuerdo a tu situación económica. Absolutamente. Nada más. No se va a negociar otra cosa. Si tú nos dices, ¿sabes qué? Yo puedo pagar 700 al mes para liquidar esa deuda. Pues 700 al mes. Lo que tú nos indiques. Así de sencillo, mi estimado Miguelón. Entonces, que no te asusten con ese asunto de las demandas y todo eso, es lógico. Y están en su derecho, ¿no?, de recuperar su dinero. Pero también tú estás en todo tu derecho a defenderte y que se logre un acuerdo de acuerdo a tu situación económica, mi estimado Miguelón. No te dejes intimidar. Producción Guadalajara, le mando un saludo. Aquí están los teléfonos de nuestras oficinas en Guadalajara. Ahorita les paso los de nuestra central también aquí en la Ciudad de México. Allá en Guadalajara, el teléfono es el 0133-3615-7540, a mis amigos de la zona del Bajío, esas son las oficinas que más les acomodan, se los recomiendo mucho. El otro teléfono es el 3615-2254, 3615-2254. Aquí en el Distrito Federal, damos servicio en todo el país, no importa dónde vivan ustedes, si ustedes viven en Chihuahua, si viven en Yucatán, si viven en Veracruz, donde vivan, les podemos dar el apoyo, el servicio de protección legal, todo lo que necesiten, porque el 99% de las negociaciones y el 99% de los juicios se realizan aquí en la Ciudad de México, sin ningún problema. El teléfono de nuestras oficinas aquí en la Ciudad de México, 5594-5491. 5594-5491, 5594-5493 y el 5594-5514. Todos con la DA 0155 para mis amigos del interior de la República Mexicana. ¿Sí? Dice Oscar que gracias, hombre, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. ¿Qué hora es? Ah, pues ya se acabó este programa. De verdad, muchas, muchas gracias por habernos escuchado. Para nosotros es un placer el poder hacerlo ya casi 7 años de este programa al aire. A nuestros amigos que nos escuchan a través de nuestro portal de internet www.radiodd.org, muchas, muchas gracias por habernos acompañado. A nuestros amigos en Twitter también les mando un gran saludo. Y a nuestros amigos en Facebook, que ya es el segundo programa que realizamos a través del streaming en vivo de Facebook. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos que este programa les sea de gran utilidad. Y por aquí los invito a que nos escuchen el día de mañana en horario nocturno de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo, Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Les mando un gran saludo. Muchas gracias a mi nuevo productor, Helmi. Esperemos que estés gozando de estas merecidas vacaciones, el productor oficial de este programa de radio. Y bueno, pues cuídense mucho, pasen una excelente tarde y hasta muy pronto.